el amor en las cosas de este mundo. Afanado en encontrar la paz del corazón, busqué por todas partes, pero todo en vano fue, porque siempre fracasé al estar lejos de ti, mi Dios. Y aunque mucho yo he buscado, nunca pude yo encontrar la paz del corazón. Andando por el mundo, en todos los placeres, busqué el amor. Allí entre los vicios, también en diversiones, busqué el amor. Pero solo yo he encontrado derrotas y fracasos, sin más dolor. Porque había errado el camino que ha trazado mi Salvador. Que te voy a decir con estas simples palabras, como un día yo encontré la paz del corazón que tanto precisaba. Encontré a mi Salvador, es Jesús el Rey de Paz, que amor trajo a mi vida. Y una salvación tan grande y el perdón de mis pecados y la paz del corazón.